tienes que el amor es una zorra perseguida por jinete. Se quiere transformar en un tapado de bisón que la vida no merece. Y si debe reír, él es de requiem, tratando de sufrir por internet. Y la certeza de que en todo pertenece, a través de una canción cansada del amor. Ya tienes que inventar todas las veces. Hacer.